Nos hacemos ahora un ratito para conversar sobre el plano local y seguir con este ciclo de entrevistas con los hombres y las mujeres que van a ser protagonistas este 2023, que es año de elecciones. Y hoy tenemos la posibilidad de conversar con Fabiana Húngaro, una reconocida periodista de nuestra ciudad, que en estas elecciones se presenta como precandidata a concejal, acompañando la precandidatura a intendente de Andrés de Leo. Fabiana, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien por acá. Un gusto conversar con vos. Igualmente. Y tenerte en el programa, sabiendo que de cara a lo que fue el cierre de listas, vos fuiste una de las grandes sorpresas, justamente por bueno, sos una figura pública y de pronto saber que vas a estar compitiendo por una representación institucional. Te quiero preguntar, Fabiana, ¿cómo han sido estas dos semanas desde que se hizo pública esta noticia de que vas a ser candidata, que como decimos, ¿no?, ha generado mucha sorpresa, mucho entusiasmo para muchas personas, pero ¿cómo han sido estas semanas para vos? Preguntarte si estás contenta con la decisión y cómo te vas amoldando, ¿no?, a esto de hacer política. Bueno, han sido estas semanas muy intensas, de mucho aprendizaje, uh-huh, de mucho cambio. Y además, en lo personal, de un torbellino de emociones, ¿no? Porque imagínate que estoy cerrando una etapa de 25 años conduciendo el noticiero, pero casi 30 años en los medios. Sí. De inicio de una carrera política que es absolutamente diferente, apasionante, pero también aprendiendo todos los días un poco. Maravillándome también del cariño de la gente. Y aprendiendo de a veces uno de afuera no sabe cómo es una campaña política, sí, pero la verdad es que estoy agotada, es 24/7, es todos los días recorriendo la ciudad, conversando con los vecinos, más allá de las recorridas que se ven o por ahí que mostramos, sí, también el gestionar, el hablar por teléfono con la gente, bueno, un montón de cosas que uno por ahí desde afuera desconoce. Pero es muy intenso, realmente es agotador. Yo, viste, a veces como periodista, cuando vos ves, sí, a los candidatos agotados y decís, bueno, no será para tanto. Claro. Bueno, sí, es para tanto. Sí, sí, realmente, y más en época de elecciones, que hay muchas recorridas, mucho venir de acá para allá, charlar con uno, uh-huh, charlar con otro, son muchas las actividades que uno o una realiza. Fabiana, sí, te quiero... Te sumo también... Esto, ¿no? La prensa también, ¿no? También, sí. El hacer nota, esto que vos decías recién, el cierre de listas y mi nombre causó así sorpresa. Entonces, mira, para que te des una idea, un día, sí, recuerdo que llegué a la noche y conté y había hecho 13 notas. Claro, es una locura. El primero de los días, te queda la cabeza estallada. Sí, y aparte... quienes hemos salido a hablar en repetidas ocasiones el mismo día sobre el mismo tema, sabemos que es un poco agotador repetir una y otra vez lo mismo, porque por más que te hagan diferentes preguntas, que tampoco vas a inventar la papa frita, ¿verdad? No, pero además los primeros días, viste, que todas las preguntas eran ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Y qué pensás? ¿Y cómo te sentís? Y claro, sí, dije 13 veces lo mismo. Sí, sí, es agotador. Y también uno que... no está acostumbrado a hablar de uno, ¿entendés? Yo, claro, sí, sí, la autorreferencialidad. Presentando, hablando de uno, viste, es raro todavía. Bueno, yo no te voy a preguntar por vos misma, ya hemos escuchado, sinceramente, te he escuchado decir lo mismo en varias entrevistas, así que pues no quiero... Menos mal que digo que viste que es un relato coherente, porque yo decía, la gente se debe aburrir de escuchar decir lo mismo. No, yo te quiero preguntar por sí, Andrés de Leo y qué es lo que tiene él que te entusiasmó tanto como para dejar tu profesión, el prestigio, el nombre que te has hecho en estos más de 25 años, y para apostar, ¿no?, a él y a la carrera, a una carrera política junto a él. Bueno, a mí me habían ofrecido muchas veces algunos cargos o de diferentes espacios. Ajá. Y a veces no me gustaba la propuesta directamente, otras veces en lo personal no era el momento, yo no consideraba que era el momento, tenía hijos chicos y demás. Y bueno, ahora coincidió todo. Andrés de Leo yo lo conozco desde hace, bueno, más de 20 años. Ajá. Haciéndole notas como periodista. Sí. Y siempre me llamó la atención de él, su coherencia, su tranquilidad para hablar de todos los temas, su honestidad. Y ahora que lo conocí más, es un líder positivo, tiene una capacidad de trabajo que te agota absolutamente, pero es un líder en todo momento. Y bueno, me llamaba la atención de eso cuando me hicieron la propuesta, lo empecé a pensar porque era él, justamente, y cuando nos sentamos a hablar con él, descubrí que a él le interesaban los mismos temas que a mí. Ajá. Es decir, a mí me habían, te digo, me habían ofrecido varias veces, yo no lo había aceptado, pero nunca lo descartaba. Claro. De hecho, en el canal, cuando lo conté, me dijeron todos, siempre supimos que en algún momento se iba a dar. Claro. Y mi familia me dijo lo mismo. Todos sabían que en algún momento se iba a dar este paso. Pero bueno, cuando me senté a charlar con él, nos interesan los mismos temas, pensamos de los temas lo mismo, los abordaríamos de la misma manera, y eso más, bueno, la charla, por supuesto, personal que tuve con mi familia, me convenció de que, bueno, me voy a animar. Mira, hace casi 30 años, yo soy profesora de psicología, sí, y trabajé más de 10 años en la docencia, y un día me tuve que decidir y empezar en los medios, porque las dos cosas no podía hacer. Claro. Y di ese paso. Bueno, ahora doy otro. Tal cual. La vida es así, tiene muchas vueltas. Sí. Fabiana, te quiero preguntar, ¿cómo te ves como futura concejal? ¿En qué comisiones estás pensando que te gustaría trabajar? ¿En cuáles pensás que podés dar tu mejor aporte? Y también, incluso si vos me decís, no, mira, yo creo que también es necesario crear alguna nueva comisión, si estás pensando en eso, si crees que con las que están en este momento en el Consejo Deliberante alcanza para gestionar o tratar los temas de esta ciudad, pero principalmente, ¿cuáles van a ser tus inquietudes y tus temas de trabajo como concejala? Yo estoy muy entusiasmada y con muchísimas ganas. El trabajo social es más lo mío, porque yo siempre hice un trabajo social con diferentes instituciones, sí, soy voluntaria de algunas otras instituciones, así que el trabajo social, por supuesto, porque a mí me gusta, porque me gusta recorrer los barrios, me gusta charlar con la gente, todos estos días que vengo haciendo campaña, me encanta ese contacto con la gente y poder charlar. Yo, como periodista, siempre gestionaba cosas. ¿Sí? Claro. La gente siempre me llamaba, yo trataba de gestionar, hablaba con los funcionarios. Bueno, ese trabajo social, espero poder seguir haciéndolo. Pero, por supuesto, que me interesa el tema de la educación, porque soy docente, porque trabajé en todas las ramas de la educación durante muchos años, y si bien me retiré de la educación, siempre estoy muy atenta a todo. Andrés de Leo tiene un... Andrés de Leo y baja desde la Nación, desde Horacio Rodríguez Larreta. Hay un plan educativo que se llama Plan Educativo del Bicentenario para que todo el fondo municipal, todo el fondo educativo que recibe el municipio todos los meses, sea, y es la primera idea que tiene Andrés cuando asuma la intendencia, ¿no? Que va a mandar al Consejo Deliberante que se apruebe que todo el fondo educativo municipal vaya íntegramente para las escuelas. Es decir, que se llama el Bicentenario porque faltan 5 años para el Bicentenario de la ciudad, sí, y que en 5 años, con ese fondo educativo de todos los meses, se puede equipar a todas las escuelas. Es decir, las escuelas, por supuesto, que dependen de la provincia, pero bien, del municipio se puede hacer mucho, sobre todo por lo que tiene que ver con infraestructura. Bien. Que muchas veces no tienen clase porque le falta una estufa o porque el baño no funciona. Bueno, con el fondo municipal educativo se puede hacer. Bueno, la educación es uno de los temas que a mí me preocupan y me gustan mucho. Me gusta mucho también trabajar con el tema deportivo y los clubes de barrio. A mí me interesa mucho. Yo integro la comisión de un club, o sea que conozco desde adentro cómo trabajan los clubes, y por trabajar en un club tengo contacto con los demás. Claro. Y me interesa muchísimo el trabajo que se hace en los clubes. Para los chicos es un espacio de contención increíble. Seguro. Y hay mucha gente que trabaja en forma silenciosa. Y a veces sin ninguna ayuda del Estado. Entonces me parece que ahí se puede hacer bastante, y trabajando ahí se puede trabajar otras temáticas también. Claro. El tema de la discapacidad es otro tema que me gusta, que conozco, porque he trabajado con instituciones para discapacitados, porque he trabajado mucho en educación especial, y es un tema que me interesa bastante también. Así que ese es otro tema en los cuales ya he estado hablando con algunas personas que están trabajando en discapacidad. Así que me gusta bastante. Así que son temas en los cuales empezaría por trabajar. Bien. También, sí. Y también, ¿sabes qué? Amo muchísimo a los animales. Ah, mira. Muchísimo. No te diría soy una rescatista, porque tampoco me voy a pero sí soy muy de estar en tema y preocupada y demás. Así que también allí hay mucho por hacer, hay mucho para cambiar y mucho por hacer. Así que ese es otro tema que a mí me interesa mucho. Bien, bien. Y entrando a lo que es Bahía Blanca hoy, te quiero preguntar, ¿cómo ves a la ciudad después de estos casi 8 años de gobierno de Héctor Gay? ¿Y con qué cosas vos decís, bueno, con esto me quedo? ¿Y con qué cosas vos crees que deberían haber salido mejor? ¿O que directamente salieron mal o no salieron? A mí me yo lo divido en dos partes. El gobierno de Gay me gusta mucho más la primera parte que la segunda. El primer periodo, el primer mandato, sí, digamos, sí. Me gusta mucho más. Ajá. ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que cambió? Me parece que había más planificación. Ajá. Había más planificación en todo lo que se hacía. La crítica que le hago a la segunda parte de su gobierno es eso. O sea, hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo. No olvidemos que si bien vamos a un espacio, integramos el espacio. Sí. Hay algunas cosas en las que yo estoy de acuerdo, pero por ahí estoy de acuerdo en el qué, pero no en el cómo, ¿entendés? Por ahí estoy de acuerdo en lo que se iba a hacer, pero no por allí en el cómo. Y en casi todas las cosas, cuando pienso por qué no, es por la falta de planificación. Me parece que hay un montón de cosas que se hacen y no están mal, pero no están bien planificadas. ¿Nos puedes dar un ejemplo como para verlo en concreto? Mercado municipal, por ejemplo. Ajá, claro, sí. Mercado municipal, Avenida 14 de Julio. Me parece que por allí la idea está bien, el proyecto está bien, yo estoy de acuerdo, pero por ahí la forma en la que se hizo, me parece que le falta planificación. Eso fue uno de los temas también, que cuando nos sentamos con Andrés pensábamos lo mismo. Por ahí me parece que se hace mucho en algún sector y se descuida otros. Con Andrés también coincidimos los dos que, por ejemplo, el sector sur de la ciudad es un sector postergado. Sí, muy. Entonces habría que ponerle énfasis allí, y es uno de los planes que tiene Andrés y que yo acompaño. Bueno, eso en síntesis. Por ahí yo me quedo con que falta planificación. Por ahí invertir en algunos sectores un poco más y menos en otros. Mm. Y Fabiana, pensaba, vos me decías que por ahí reivindicabas más el primer mandato de Héctor Gay, y te quiero preguntar sobre un tema puntual que pasó en ese, que entiendo que, por lo que venís diciendo, que no debes estar de todo de acuerdo, que fue la eliminación de la Comisión de Control del Fondo Educativo, y a partir de eso, sí, bueno, vino todo lo que venimos después, que vos de alguna manera decís, a mí me gustaría cambiar eso. Sí, a ver, yo voy a ser concejal, no voy a ser intendente. No, pero es una comisión del consejo. Obviamente vos claro, con tu solo voto no lo podés modificar. No, por eso sí, quiero aclarar eso, que quede claro. Pero charlando con Andrés y hablando de este tema con Andrés, Andrés me dijo que la primer medida que él va a tomar es mandar este proyecto al Consejo Deliberante para que se apruebe que todo el fondo educativo municipal vuelva a ser para las escuelas. Muy necesario. Esté controlado. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Con lo cual te quiero decir que obviamente no estoy de acuerdo. Bien. Y en tema seguridad, ¿cómo has visto la gestión de Gay aquí en Bahía Blanca? Mira, en el tema, volvemos a lo mismo que decíamos en educación. Si bien el tema seguridad, podemos decir, es de la provincia, la municipalidad tiene, y hace mucho. En esto hace mucho, pero claro, no alcanza. La municipalidad hace bastante en el tema de seguridad, pero no alcanza, no te alcanza con poner plata para los patrulleros, para la nafta y demás. Me parece que hay que hacer un... A ver, no me quiero encontrar diciendo cosas que siempre critiqué, porque viste cuando vos escuchás que te dicen vamos a hacer un mapa del delito, sí, y vos decís, bueno, otra vez, viste, hasta que... Pero en realidad, ahora que estoy estudiando más los temas, que me siento a charlar con la gente que está en el tema, entiendo que sí, que hay que... Bueno, voy a usar otra palabra nuevamente que acabo de usar. Hay que planificar más cómo. Es decir, porque por ahí se gastan recursos y por ahí no están bien gastados. Pero ahí viste que hay como una controversia que se suscitó a partir de la salida de Álvarez Porte del municipio, sí, que bueno, ya la oposición, el peronismo, para ser más específicos, venía diciendo, ¿no?, que Gay en su segundo mandato se deslinda, sí, de la seguridad. Y después Álvarez Porte pasa a decir lo mismo, y yo se lo preguntaba a Nidia Moirano cuando la entrevisté, sí, y me dijo, no, bueno, eso lo dijo porque quería competir con nosotros. ¿Vos tenés esa sensación de que se han deslindado encargado de la responsabilidad de la seguridad en el segundo mandato o no están así? No quiero, que no voy a creer que se van deslindado, pero sí me hubiera gustado que siga. A mí me parece muy necesaria la figura del secretario de seguridad, que esté en relación con los comisarios, que esté en relación con los vecinos, que esté en esos foros de seguridad donde se hablaba con los vecinos y se conocía la problemática del barrio. Yo te digo en todo momento, yo me parece que me decías antes cómo te veías como concejal. Yo quiero ser una concejal cerca de la gente, no lejos de la gente. Entonces, todos los temas que yo aborde son, o que opine, son cerca de la gente. Entonces, a mí me parece muy necesario esa relación del municipio en una persona en especial o en un grupo de personas en especial en relación con el vecino, con el comisario, con la problemática de cada una de las personas. El problema de seguridad no son iguales en un barrio que en otro. No, claro. Entonces claro. Me parece que tiene que existir esa conexión y no tan alejado. Me parece que está como alejado de la gente. Sí. Fabiana, nos quedan unos pocos minutitos. Quiero aprovechar estos minutos que quedan para agradecerte el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y contarle a la gente que hoy a la tarde, a las 19 horas, presentan la lista junto a Andrés, ¿verdad? Sí, hoy presentamos oficialmente, si bien bueno se conoce, vamos a presentar oficialmente la lista en el local nuevo que tenemos, que es en Estomba 128, ahí frente a la Fiscalía. Sí. Un local que ha quedado muy lindo, así que te invitamos, Juanía, que vayas a conocerlo. Sí, iba allí a pasar. Bueno, te esperamos. Allí vamos a estar todos los candidatos en la lista de Andrés de Leo. No solo vamos a presentar la lista, sino que vamos a estar para que la prensa nos pregunte todo lo que quiera preguntarnos y contarles un poco, que yo he contado así en pedacitos algunas propuestas que tenemos, pero bueno, Andrés ahí va a contar todas sus propuestas y por supuesto que invitamos a todos los vecinos que se acerquen a charlar con nosotros, a contarnos, porque a veces, viste, que escuchás, los vecinos dicen, no, pero nadie pasa por mi barrio. Bueno, también pueden acercarse allí a contarnos sus problemas y los vamos a escuchar. Así es. Esto es en Estomba 128, hoy a las 19 horas. A partir de las 19 horas vamos a estar allí. Muchísimas gracias, Fabiana. No, a ustedes. Nos vemos al ratito, entonces. Dale, te esperamos. Un fuerte abrazo, hasta luego. Chao, chao. Conversamos con Fabiana Húngaro, primer precandidata concejala por la lista de Andrés de Leo, precandidato a intendente de Juntos por el Cambio.